así, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. Lo nuestro solo así, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. La partida de este amor. Me arrepiento.